Estos son los titulares del domingo 31 de marzo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón inspecciona una planta que produce levadura roja Benikoji. Expertos de Japón y China debaten sobre el vertido de agua tratada de la central nuclear Fukushima 1. Según medios de Estados Unidos, el país aprueba una nueva transferencia de armas a Israel. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades sanitarias japonesas han inspeccionado una fábrica farmacéutica de suplementos dietéticos aparentemente relacionados con enfermedades renales y otros daños para la salud. La fábrica, gestionada por una filial de Kobayashi en la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón, produce el suplemento que contiene levadura roja Benikoji. Un equipo de 17 funcionarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social y de la prefectura llegó a la planta el domingo por la mañana para realizar una inspección de acuerdo con la Ley de Sanidad Alimentaria. La planta, sita en la ciudad de Kinokawa, heredó el equipo para fabricar Benikoji de la obsoleta fábrica de la farmacéutica en la ciudad de Osaka tras su cierre definitivo el pasado diciembre. Funcionarios del Ministerio de Salud y de Osaka inspeccionaron la planta de esta ciudad el sábado. La empresa Kobayashi ha identificado una sustancia conocida como ácido puberúlico en muestras producidas entre abril y octubre del año pasado. Aún no está clara la relación directa entre la sustancia que suele generarse a partir del moho azul y los daños a la salud. Se cree que los funcionarios revisaron el equipo de fabricación del Benikoji. Tomiyama Yuko, portavoz de Kobayashi, ha pedido disculpas por haber causado tantos problemas y dijo que la empresa cooperaría plenamente con las autoridades durante la inspección in situ y que respondería con sinceridad. La farmacéutica afirma que hasta el viernes 5 personas habían muerto y otras 114 habían sido hospitalizadas, la mayoría por enfermedades renales, tras consumir los suplementos de Benikoji. La compañía está investigando, ya que se sospecha que ese elemento podría haber causado daños a la salud. El Ministerio de Exteriores japonés ha dicho que expertos de Japón y China han mantenido conversaciones en este último país sobre el vertido al mar de agua tratada y diluida de la dañada central nuclear Fukushima 1. La dependencia dijo que la reunión se celebró el sábado en Dalian, noreste de China. Participaron funcionarios del gobierno japonés, representantes de la compañía de electricidad de Tokio, que opera la planta, y representantes de varios institutos de investigación chinos. El encuentro tuvo lugar a raíz de un acuerdo alcanzado en una cumbre entre Japón y China en noviembre pasado. Los líderes de los dos países acordaron que encontrarían formas de resolver el problema mediante la negociación y el diálogo. Esta es la primera vez que el ministerio publica información sobre las conversaciones. Fuentes señalan que los presentes intercambiaron opiniones desde un punto de vista técnico. Afirman que los delegados japoneses dieron explicaciones basadas en pruebas científicas. Según se informa, la parte japonesa describió el sistema que se está utilizando para monitorizar el vertido del agua tratada y diluida. Las fuentes dicen que los participantes nipones también explicaron que se comprometen a garantizar que la labor se realice de forma segura y transparente. Para controlar la seguridad de la operación, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha estado realizando su propio estudio de muestreo en Fukushima desde que la operadora de la planta comenzó a verter agua al Océano Pacífico en agosto del año pasado. El gobierno japonés tiene previsto seguir manteniendo conversaciones bilaterales de este tipo y tiene la intención de seguir pidiendo a China que levante la suspensión que impuso a las importaciones de productos del mar procedentes de Japón. Los medios de comunicación estadounidenses han informado de que Washington aprobó la transferencia a Israel de aviones de combate y bombas mientras prosigue sus operaciones militares en la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino criticó la medida con estas palabras. Exigir a Netanyahu que deje de matar civiles y suministrarle armas es una contradicción moral y de principios sin precedentes. El diario The Washington Post informó el viernes de que la administración estadounidense del presidente Joe Biden autorizó este mes discretamente la transferencia de bombas y aviones de combate a Israel. El paquete de armas, valorado en varios miles de millones de dólares, incluye al parecer 25 cazas F-35A y más de 2.300 bombas. La administración, según se informa, no proporcionó una nueva notificación al Congreso, puesto que la transferencia ya había sido aprobada hace años. Washington sigue suministrando armas a Israel a pesar de su preocupación porque se produzcan más víctimas civiles en la ofensiva terrestre prevista por Israel sobre la ciudad meridional de Rafah. El ejército israelí ha continuado sus operaciones en el centro y el norte de la Franja de Gaza. El sábado, en una publicación en las redes sociales, afirmó que combatientes de Hamás habían muerto en ataques aéreos y que sus instalaciones habían sido atacadas. Las autoridades sanitarias de la franja informaron el sábado de que al menos 32.705 palestinos habían muerto, 82 de ellos en las últimas 24 horas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Unas 90 personas, incluidos funcionarios de defensa, asistieron el sábado a una ceremonia en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, para conmemorar la primera instalación de misiles antibuque en la isla principal de Okinawa. En marzo, el Ministerio de Defensa de Japón desplegó una unidad de la Fuerza de Autodefensa Terrestre en el campamento Katsuren de la ciudad de Uruma, en el centro de Okinawa, para operar los misiles antibuque tipo 12. En un discurso, el ministro de Estado de Defensa, Oniki Makoto, dijo que se espera que la unidad desempeñe un papel central en la defensa de la región suroeste del país. Dijo que tiene la tarea de bloquear una posible invasión de las islas remotas desde el mar y eliminar las fuerzas invasoras. El despliegue de la unidad de misiles es el primero en la isla principal de Okinawa. El contingente también asumirá el papel de supervisar otras unidades de misiles desplegadas en las islas de Miyakojima e Ishigakijima en Okinawa, así como en la isla de Amami-Oshima en la prefectura de Kagoshima. Más de 80 personas se manifestaron frente al campamento para oponerse al despliegue. Algunas portaban pancartas con mensajes como «No a los misiles». Un hombre de 72 años dijo que ahora es más probable que la zona sea el objetivo de un ataque enemigo. Las autoridades de defensa están considerando planes para ampliar el alcance de los misiles tipo 12 con el fin de que puedan usarse como parte de la capacidad de Japón de atacar bases de misiles enemigas y otros objetivos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.